Cuando estás cerca mío no me puedo concentrar. Trato de no mirarte para no desearte más. Pero estás tan hermosa con esa pollera, lavándote los dientes sin ponerte la remera. Y pasas cerca mío y me siento re mal, porque estás enojada y no te puedo tocar. Por culpa de un mensaje que malinterpretas, de una atrevida que nos quieres empatar. Y querés que yo trabaje y deje de cantar, que tomo un poco menos y que fumo un poco más. Pero el vicio más grande que me hace más mal es extrañarte cuando te enojas. Cochinini, cochinini, no seas tan maldita porque te quieres ir. Cochinini, cochinini, cochinini, candela. Cochinini, cochinini, no seas tan maldita porque te quieres ir. Yo tengo la ventaja y nadie te va a amar así. Candela, mándame mecha maldita. Cuando estás cerca mío no me puedo concentrar. Trato de no mirarte para no desearte más. Pero estás tan hermosa como esa pollera, lavándote los dientes sin ponerte la remera. Y pasaste cerca mío y me puse re mal, porque estás enojada y no te puedo tocar. Por culpa de un mensaje que malinterpretas, de una sanguijuela que no quieres empatar. ¿Querés que yo trabaje y deje de cantar? Que tomo un poco menos y que fumo un poco más. Pero el vicio más grande que me hace más mal es extrañarte cuando te vas. Andrés, suelo, baby, cochinini, no seas tan maldita porque te quieres ir. Cochinini, cochinini, cochinini, se escucha el beso. Cochinini, cochinini, no seas tan maldita, no te tienes que ir. Tenemos la ventaja que a nadie le gustas así, tanto como a mí, tanto como a vos, Andrés Suero. Cochinini, no seas tan maldita porque te quieres ir. Cochinini, cochinini.